Frecuencia Argentina. Mates. Asados. Hagamos un asado. Tomemos fernet. Fernet. Tango. Cuarteto. Tantas cosas que nos hacen recordar a nuestra Argentina. Acá, en Frecuencia Argentina, tenés tu lugar. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Bien, dejamos la primera de lado y vamos al ascenso. Les cuento que esta semana se jugó la sexta y la séptima fecha del Nacional B. Empezamos con la sexta. Ferro empató 1-1 con Unión. Independiente de Mendoza perdió en su cancha 4-1 con San Martín de Tucumán. Deportivo Merlo le ganó al Boys 1-0 en el Clásico del Oeste. Platense empató 1-1 con Defensa y Justicia. Quilmes le ganó 1-0 a San Martín de San Juan. Atlético Rafaela también hizo lo mismo 1-0 con Gimnasia de Jujuy. Aldo Civi perdió en su cancha 5-2 con Olimpo de Bahía Blanca. Lacay perdió de local 3-2 con Tiro Federal. Belgrano de Córdoba empató 1-1 en el Clásico ante Instituto. Y Bocas Unido de Corrientes le ganó 2-1 a Sportivo Italiano. Bien, pasamos a la séptima fecha ahora. Defensa y Justicia empató 2-2 con Belgrano de Córdoba. Tiro Federal empató 0-0 con Ferro. San Martín de Tucumán le ganó 1-0 a Lacay. Unión de Santa Fe goleó 5-1 a Platense. Instituto le ganó 2-0 a Bocas Unidos de Corrientes. All Boys le ganó 2-0 al Docivi. Olimpo de Bahía Blanca empató 2-2 con Quilmes. Gimnasia de Jujuy empató 1-1 con Independiente Rivadavia de Mendoza. Y San Martín de San Juan empató 2-2 con Atlético Rafaela. Les cuento que Unión e Instituto lideran el torneo con 15 puntos. Lo siguen San Martín de San Juan con 14. Defensa y Justicia, Quilmes, San Martín de Tucumán y el Atlético de Rafaela tienen 12. Bien, para terminar con el ascenso, les cuento que se jugó la séptima fecha de la B Metropolitana y estos son los partidos. Atlanta en su estadio perdió 1-0 con Villa San Carlos. Comunicaciones perdió con Sarmiento 1-0. Central Córdoba y Tristán Suárez empataron 1-1. Temperley le ganó 1-0 a Casuso. Estudiante de Buenos Aires le ganó 2-1 a Deportivo Morón. Almirante Brown le ganó 2-0 al Magro. Colegiales y Los Andes hicieron tablas en 1. Brown de Adrogué perdió 1-0 con Defensores de Belgrano. Flandia empató 0-0 con Saltenmo. Y Deportivo Armenio empató 0-0 con Nueva Chicago. Sarmiento de Junín es el puntero del campeonato con 15 puntos. Lo siguen de cerca Chicago con 14. Estudiante de Buenos Aires y Tristán Suárez tienen 13. Almirante Brown, Defensores de Belgrano están con 12 unidades. Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mira con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. Me hundo en la ciudad. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Ahora, automovilismo. Muy bien, dejamos la pelota de lado y les cuento que en Buenos Aires se corrió la undécima carrera de TC y vamos a ver lo que pasó. En la primera serie, que se corre en la serie, les comento que se corren siempre a 6 vueltas, la ganó Matías Rossi con el Chevrolet, segundo fue Norberto Fontana con el Dodge, tercero fue Guido Falaschi con el Ford, cuarto Ledesma con el Chevrolet, Mariano Werner con el Ford, Canapino con Chevrolet y Nolesi con Ford completaron los primeros 7. Le cuento la segunda serie. Mariano Altura con Chevrolet fue el ganador. Ciantini con el Chivo segundo. Sergio Alós también con el Chivo tercero. Guillermo Ortelli, el actual campeón, fue cuarto, también con el Chivo. Aventín con Ford quinto. Espataro y De Benedictis. Y vamos a la tercera y última serie. La ganó Emanuel Moriatis con el Ford. Pechito López con el Torino fue segundo. Castellano tercero con el Dodge. Catalán Mani con Dodge también fue cuarto. El Gurí Martínez con Ford quinto. Campanera y Marquitos Di Palma completaron los primeros 7. Vamos a la final, que se corrió 24 vueltas. El ganador fue Manuel Moriatis, segundo fue Ciantini, Matías Rossi llegó tercero, Norberto Fontana cuarto, Altuna quinto, Sergio Alok, Espataro, Girolami, Aventín y Nolesi completaron los primeros 10. Norberto Fontana lidera el campeonato con 129 puntos y medio. Segundo se encuentra Mariano Altuna con 126 y medio. Tercero Cristian Ledema con 122 y medio. Cuarto Aventín con 121 y medio. Quinto Guillermo Ortelli con 116. Pechito López, Emanuel Moriatti, Castellano, El Gurí Martínez y Canapino completan los 10 primeros. Les cuenta que la próxima carrera será en Paraná el 11 de octubre. Ahora es el turno de los argentinos por el mundo. Muy bien, vamos a dejar un poco lo que pasó en Argentina y nos vamos a ver qué hicieron nuestros muchachos por el mundo. Les cuento que Carlitos Tevez convirtió su primer doblete en su nuevo club, el Manchester City, y lo hizo en el triunfo ante su ex equipo, el West Ham, por 3-1. En el Calcio, el único argentino que convirtió fue Mauro Zárate para la Lazio, que empató 1-1 ante el Palermo. En Grecia, Adrián Bastia anotó un gol en la victoria de su equipo, el Asteras Tripolis, sobre el Levadiakos por 2-1. Pasamos a España, donde el Atlético de Madrid empató 2-2 ante el Valencia, gracias a los goles del Kun Agüero y de Maxi Rodríguez, justo en el final del partido. En Francia, Bergessio hizo un gol a los 90 minutos y así le dio el triunfo al Saint-Étienne por 2-1 de visitante ante el Mónaco. Es el cuarto tanto que el argentino hace en 4 partidos. Y el que sigue con la sana costumbre de convertir goles, juegue donde juego, es José San, quien en su debut en la Liga Árabe convirtió para su equipo, el Al Ain, así se llama donde juega, en el triunfo por 2-0. Lo que sí no le digo a quién le ganó porque es innombrable. Le pido disculpa. Y ahora pasamos a la Champions. Les cuento que el Barcelona, que sigue su camino hacia el bicampeonato, ganó 2-0 al Dinamo de Kiev, con un gol de Leo Messi. El Chori Domínguez, en otro de los partidos, convirtió para su equipo, el Rubin Kazán, que empató 1-1 ante el Inter. ¿Sentís nostalgia? ¿Sentís que estás muy lejos de tu país y no encontrás tu lugar? Frecuencia Argentina. El espacio perfecto para sentirte como en casa. Participadas. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Muy bien, para terminar con el deporte esta semana, les cuento que la selección jugó en Córdoba ante casi 20.000 personas un amistoso donde jugaron futbolistas que se desempeñan en Argentina. Le ganó a la selección de Ghana por 2-0 con ambos goles del eterno goleador Martín Palermo. La albiceleste formó con Pozo, el arquero de Colón, Canuto, Esquiave, Caruso y Monzón en la defensa, Enzo Pérez, Volati, Bancione e Insúa en el mediocampo, Auche y Palermo. Luego en el segundo tiempo ingresaron Izarralde, Gaitán, Boselli, Méndez, Braña y Rodríguez. Les cuento que Palermo ya fue confirmado como uno de los jugadores que va a integrar el plantel de la albiceleste para jugar contra Perú y Uruguay. Todavía falta confirmar tres jugadores más que van a salir del ámbito local. Entre ellos está Enzo Pérez, Juan Sebastián Verón. Bueno, pero el Diego lo va a confirmar unos días antes del partido. Y seguimos hablando de la selección para contarles que el jugador del Newcastle, Fabrizio Colochini, se lesionó y Diego llamó al defensor de Bayern Múnich, De Michelis. Región Sur Alimentos, una empresa dedicada a la venta y distribución de productos argentinos e italianos a través de su web. Productosargentinos.net. En Productosargentinos.net tenemos la mayor variedad de golosinas, vinos finos, productos congelados y refrigerados, bebidas típicas, carne argentina y, por supuesto, todo con los mejores precios y un excelente trato. Atención a comercios y hostelería. Productosargentinos.net. Participa. frecuencia@radiointerlatina.com. En este programa he participado bastante poco porque, bueno, hemos estado saliendo aquí del stand, que estamos en la Interplural, la muestra que se está realizando para todos los extranjeros desde aquí, desde España, para que todos conozcan qué es lo que está pasando con nosotros, todos los extranjeros, aquí en Elche, Alicante, España. Pero bueno, el próximo programa vamos a tener mucho material para compartir con todos ustedes. Vamos a despedir a Carlos Onofrio, como siempre, de una manera excelente ha estado los deportes. Gracias, Carlos, y hasta la próxima semana. Muy bien, señores, hemos llegado al final del programa. Les cuento que la próxima semana le traeré todo lo que pase con la séptima fecha, Nacional B, Primera B Metropolitana, hay TC2000 este domingo, y todo lo que hagan nuestros muchachos por el mundo. La verdad, lo único que me interesa es que llegue el sábado 10 y el miércoles 14, porque quiero estar en el Mundial y quiero jugar la final del Mundial. Así que, muchachos, pónganse en las pilas. Messi, no te hagas todos los goles acá en el Barcelona. Guardate alguno pasado que viene. Pipita Higuaín, Diego Milito, no hagan tantos goles acá en Europa. Guárdenlo para la Celeste y Blanca, muchachos, que lo necesitamos y mucho. Señores, tengan buena semana y recen conmigo para que estemos en el Mundial de África 2010. Sean felices. Eliana, las efemérides y la música no argentina han sido excelentes. Por supuesto, te agradecemos tu presencia. Espero que hayan disfrutado del programa tanto como yo. Chicos, nos vemos la próxima semana y, gente, gracias por escucharnos. Adiós. Señores, mi nombre es Gustavo Olivetti. Hoy ha sido un día muy, pero muy especial para nosotros porque Frecuencia Argentina está participando en esta feria muy importante para todos los extranjeros y para nosotros es un placer saber que ya con 47 programas que llevamos de nuestro programa de radio llegamos a 50 países y estamos presentes aquí junto con cientos y cientos de extranjeros y de asociaciones que están demostrando todo lo que hacen y nosotros somos parte ya de este panorama extranjero aquí en la Comunidad Valenciana en España. Muchísimas gracias a todos, saludos a todos y la próxima semana el resumen de todo lo que está pasando se los prometemos para Frecuencia Argentina de la próxima semana. Un abrazo para todos, gracias por escucharnos. Nosotros seguimos trabajando aquí en la IFA y nos encontramos la próxima semana. Adiós. No se peleen, no discutan, porque, señores, la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y no me llamen porque no voy a estar. Hasta aquí, Frecuencia Argentina. Dentro de 7 días, Gustavo, Carlos y Eliana nos volverán a contar lo que pasa con los argentinos del mundo. Frecuencia Argentina. Gracias por acompañarnos y seguí conectado a la radio.